más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos ocupándonos hoy de repasar de algún modo, de refrescar, de enterarnos, de actualizarnos en torno al programa de las víctimas contra las violencias, que ha cumplido ya 8 años, creado en el año 2006, coordinado por la doctora Eva Giberti. Venimos dialogando en este programa nuestro con la doctora Fanny Flores, que es precisamente una supervisora técnica e integrante de este grupo, importante grupo de trabajo. Doctora Flores, según el dato que nosotros tenemos, y usted me lo actualiza si no es así, en estos 6 años han atendido ustedes a más de 20.000 víctimas, ¿no? Sí, 8 años ya. Perdón, 8 años, más de 20.000 víctimas. Sí. Y sí, se ha ampliado, hay programas similares que han tomado provincias como el Chaco y Misiones. Exactamente, la línea 137 se ha instaurado en esas dos provincias, para lo cual se ha viajado y se sigue viajando muchísimo a los fines de capacitar a los profesionales que se encuentran en esos lugares para poder asistir de la mejor manera posible a las víctimas de violencia, ¿no? Sí. Familiar, sexual, el programa abarca también eso. Bien. Cada vez es seguro que ese número se ha incrementado. ¿Esto está atado de algún modo a los presupuestos provinciales, nacionales? Sí, ¿no? Sí, supongo que sí. Yo realmente en esa materia mucho no conozco porque, bueno, como le dije antes, mi cargo está en otra área, no tengo tanto conocimiento de ese dato. Bien. Pero seguro que sí, porque somos un programa dependiente del Ministerio de Justicia. Ni más ni menos. Le propongo que repasemos puntualmente algunas de las prestaciones o de los elementos que integran este programa de ustedes. Por ejemplo, que nos cuente cómo funciona la Brigada Niñas y Niños. Trabaja con un equipo de profesionales, con coordinaciones a cargo, y también se trabaja con mucha conexión con otros tipos de organismos cuando toman conocimiento que pueda haber algún caso de niñas, niños y adolescentes que estén siendo explotados. También se los asiste, se los acompaña, se trabaja en forma conjunta, también por profesionales que son expertos en esta materia. Todos los que integramos este programa son profesionales que están inauditos en el tema, que bueno, es lo que más se necesita, ¿no? Más allá del conocimiento para poder trabajar en campo, porque la verdad que el trabajo en campo es arduo, hay que poner el cuerpo y bueno, se necesita tener el conocimiento para poder hacerlo. Entendemos también que padres y madres les han pedido a ustedes que intervengan o amplíen, en todo caso sería, hacia la aparición del grooming. Esto es el delito a que están expuestos tanto las nenas como los nenes cuando chatean e intercambian con desconocidos vía internet. Exactamente, sí, ese es un trabajo que se está haciendo. Yo lo he charlado en alguna oportunidad con Eva. Hay también, más allá del trabajo que se está haciendo, proyectos a presentarse por este tema, porque también se está convirtiendo en algo delicado. Bueno, esto ya lo sabemos más allá del programa, a diario a través de las noticias, ¿no es cierto? Sí. Que bueno, es una vía fácil de llegada a los chicos por este tipo de delincuentes, vamos a llamarlos de alguna manera. Y sí, y está ligado también, entroncado de algún modo, a los casos más resonantes de pedofilia, ¿no? Exactamente. Con el tema de la pedofilia, que también es un caso gravísimo, que también cada vez es más complejo y cada vez más extensivo y más fácil llegada, porque los chicos agarran una computadora a los 4 años, la manejan mejor que uno. Sí. Por eso es importante que nosotros como papás, más allá de las políticas que se puedan aplicar o de los proyectos que se puedan aprobar, estemos constantemente pendientes y viendo quién está del otro lado de la computadora. Ni más ni menos. Sí, es una función. Todo, hay que estar con los ojos encima de los niños. Exactamente. Sabemos que muchos padres alegan que tienen mucho por delante por hacer y están muy ocupados, pero me parece que este espacio tan preciso del que estamos hablando debería ser el que consiste toda la atención y la vigilancia de parte de ellos, ¿no? Sí, es fundamental. A ver, esto es, yo considero que es un trabajo en conjunto de todos. No hay que esperar solamente de los recursos que pueda dar el Estado, de las políticas. Es un trabajo que también tiene que hacerse en casa, estas charlas, estas prevenciones, darles a conocer qué recursos tienen si se encuentran frente a estas situaciones, ya sea de a través de la cibernética de por la pedofilia o a través de un caso de violencia en los colegios, o amigos, que los chicos estén informados de que hay recursos a los que pueden recurrir y que la familia también, ¿no es cierto?, esté al tanto y pueda tomarse estos 15 minutos, como digo yo, a la hora de la cena y charlar un poco con los hijos y ver también en qué están los hijos. Claro que sí. Claro, es tan que importante sí. Eso, saber dónde están y con quién están nuestros hijos. Escucharlos, ¿no? Escucharlos, es lo que reclaman. Yo estuve haciendo unas charlas en los colegios secundarios y el común denominador de estas charlas, lo que surgía era esto, que reclamaban que se los escuche un poco más. Claro. Y que se tenga presente la opinión de los chicos, porque la verdad que es sorprendente la forma de pensar, cómo ven ellos hoy la sociedad. Y de eso también se aprende. Sin la menor duda. Cuéntenos un poco, Fanny, sobre el programa de docencia a oficiales y suboficiales de la policía. Bueno, ese tema lo maneja la doctora Viladrich, en realidad. La doctora Viladrich es docente, tampoco es que lo maneja, me rectifico acá. Sé que muchos profesionales del programa capacitan en el colegio de oficiales y suboficiales de policía, y la verdad que es una tarea novedosa, sorprendente, y también, bueno, acá lo mismo que le dije antes, es como que, bueno, un trabajo en conjunto se necesita para esto. Para eso también hay que capacitar, hay que explicar, hacerles entender a quienes nos rodean cómo se trabaja, cuál es la modalidad, cuál es la visión a partir de una ley o de un proyecto, para poder asistir a la verdadera víctima, en realidad. Tal cual. Pero sí, es un trabajo gratificante, sorprendente, movilizante. Y las personas, las colegas que sé que lo están ejerciendo en este momento. Y son todas cosas que van en la dirección de un cambio cultural, ¿no? Esa es la idea. Ojalá que se llegue. Y que seguramente va a pedir unos cuantos años más, me parece. Y sí, se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Pero bueno, todavía falta, es muy largo el camino. Bien, falta. Bien. Para eso estamos trabajando todos. Bien, le hago una de las últimas. Cuéntenos, aunque yo creo que ya lo ha reflejado en más de una oportunidad en esta charla nuestra, cuéntenos a propósito de cómo funciona esta unidad de intervención en victimología que ustedes tienen. La unidad de victimología también es un área que está acá, justamente, bueno, nosotros compartimos acá piso con esa oficina. También asesora, acompaña sustancialmente y orienta a víctimas de todo tipo que haya, ya sea de violencia, de estas, sé que también está trabajando con o acompaña a víctimas del dolor, a mamás, sé que también hacen un acompañamiento personalizado, una orientación a dónde dirigirse, que a veces es el comienzo de todo el camino, ¿no? Porque cuando uno se encuentra frente a ese tipo de tragedias, que uno no desconoce cómo hacerlo, cómo seguir o cómo iniciarlo, recurre a este tipo de organismos para que, bueno, uno los oriente y a partir de ahí, bueno, empiecen una lucha que a veces es muy larga, pero bueno, hay que seguirla. Tal cual. Doctora Fanny Flores, le estamos tan agradecidos por estos minutos que nos ha dado, pero especialmente por esa importantísima tarea que desarrollan ustedes allí en la defensa de las distintas víctimas de la violencia de género. Le agradecemos tanto, ¿eh? No, por favor. Gracias a ustedes y a disposición. Y bueno, también aprovechar para que la tarea es conjunta con todos los profesionales que integramos el cuerpo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Con los zapatos rojos.